Esto es lo nuevo del grupo número uno de la Argentina. Noche estrellada sobre la arena besándote. Ráfaga. Ritmo de cumbia. Noche de estrellas. El dulce recuerdo. Ráfaga. Siempre un paso adelante. Incluye un track interactivo.